Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Y estamos a tan solo un día para que se terminen las celebraciones, que pues se podría decir que son decembrina, pero pues ya estamos a enero, ¿no? Pero todavía es la fiesta que le continúa a todas las fiestas decembrina, que es el Día de los Santos Reyes. Mañana van a festejar con la Rosca de Reyes. Es una, pues un evento, una celebración muy bonita, sobre todo para los niños que están esperando los regalos de los tres Reyes Magos. Así que a todos los padres de familia, pues no se les olvide, aunque sea un dulcecito, ¿verdad? Ponerles en el arbolito. Ya el día de mañana también es el último día que se van a tener las decoraciones navideñas, que todavía no se han quitado en algunas casas, y las lucecitas de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el día de mañana, sabadito, pues mucha gente va a aprovechar para quitar ya toda su decoración, así que ya se van todas estas fiestas y ya lo único que quedará es hasta el próximo mes, el día de la Candelaria. Las personas que le toquen pues el niño Dios en la Rosca de Reyes, pues tendrán que poner los tamales para el día 2 de febrero. ¡Qué increíble!, ¿no? Hace poco estaba comentando de que todavía no era ni la Navidad, cuando ya habíamos visto en las tiendas que ya estaban, bueno, no, ya había pasado la Navidad. Pasando la Navidad, el 26 de diciembre, ya en las tiendas, ya todo lo que está a la vista son productos y decoraciones del 14 de febrero. Entonces todavía no terminamos el año y ya nos estaban avisando, hey, ya se viene el 14 de febrero, hay que comprar, etcétera, etcétera. Entonces así como que con razón los días se nos van más rápido, o pensamos que todas las celebraciones pues pasan en un santiamén, como dicen. Entonces, pues no se me vayan a distraer con todo el consumismo, ¿no? El día de mañana, pues festejen el Día de los Santos Reyes, no necesariamente tienen que gastar. La convivencia es lo más importante, no necesariamente tienen que comprar una rosca de reyes, pero pues sí, celebren con su familia y con sus seres queridos. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit. Las personas que todavía no han salido de sus hogares, pues hagan muy abrigados, está un poco frío, un poquito nublado, se esperan cielos parcialmente nublados, con vientos, tenemos un viento de 3 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 42, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana había probabilidad de que cayera nieve, había un 100%, el día de ayer había un 90%, hoy nos dice que va a haber lluvias con temperaturas máximas de 40 y mínimas de 30, pero lo más seguro es que vaya a caer nieve también, aunque no nos está diciendo el pronóstico. Preparen, porque ya saben que de un día para otro cambia, y como se está sintiendo pues el clima, lo más seguro es de que las personas que viven cerca de las montañas pues es de a fuerza de que vaya a caer nieve. Para el día domingo también hay probabilidad de lluvias con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 43, mínimas de 30. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos nublados con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 46, mínimas de 36. Para el próximo martes se esperan lluvias, temperaturas temperaturas máximas de 53, mínimas de 33. Les voy a adelantar un poquito, para el próximo miércoles va a haber pues un cambio, podría decirse drástico, porque el día martes las temperaturas, como yo les acabo de comentar, las máximas estarán en 53, va a estar un poco alta la temperatura, que eso va a ocasionar que el siguiente día desciendan las temperaturas y que haya probabilidad de nevadas. Y bueno, pues así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sole, mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Hijos. Esta reflexión está basada en un cuento popular hebreo. Hijos. Cuenta la historia acerca de dos mujeres que llegaron a la fuente por fresca agua. Se acercó al lugar una tercera mujer, y también al lugar llegó un anciano que aprovechó lo apacible del sitio para sentarse a descansar. Balde va, balde viene, mientras tanto las mujeres charlaban entre sí. Mi hijo es un joven ágil y fuerte como un roble, dijo una. El mío, replicó la otra, tiene una voz maravillosa. No hay quien lo iguale en el canto. La tercera mujer no decía nada. ¿Y tú? ¿No tienes nada para contar? Yo también tengo un hijo. Es un chico como todos los chicos. No tengo nada en especial para decir de él. Terminaron las tres de llenar sus baldes y emprendieron el regreso. Fue ahí cuando el anciano se levantó y la siguió. Caminaban las señoras cargando el agua. Cada tanto se detenían a descansar. Las caderas acusaban el esfuerzo. Las manos se endormecían por el peso. Y en eso aparecieron tres hermosos muchachos. El uno, corriendo y saltando, se acercó al grupo mientras seguía haciendo todo tipo de piruetas y ejercicios. Se pararon las mujeres a observarlo con satisfacción. El segundo muchacho deleitó con su bella voz y portentoso canto el camino de las mujeres. El tercer joven corrió rápido hacia su madre y la liberó del peso de los baldes cargándolos él. Preguntaron las señoras al anciano: «Dinos, abuelo, ¿qué opinión te merecen nuestros tres hijos?». El anciano miró a las mujeres y con cierto asombro expresó: «¿Tres hijos, dicen ustedes? Yo apenas veo uno solo». «Así», replicó el anciano, apuntando con su dedo hacia el muchacho que cargaba los baldes con agua que su madre había extraído de la fuente. Cuento popular hebreo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la grandeza de las personas no se mide por dinero, estudios ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. Extraño, cambia.

Trump quiere una reforma de inmigración responsable. Con el reloj en contra, el presidente Donald Trump se reunió el día de ayer con legisladores republicanos e invitó a un grupo bipartidista a la Casa Blanca para la próxima semana para tratar de llegar a un acuerdo sobre inmigración. Los legisladores han tratado de idear un plan con el cual Trump esté de acuerdo para extender el estatus legal de cientos de miles de jóvenes inmigrantes, muchos de los cuales llegaron ilegalmente al país cuando eran niños. Trump anunció en el mes de septiembre del año pasado que pondría fin al programa de acción diferida para los llegados de la infancia, DACA, por sus siglas en inglés, que protege a los jóvenes de la deportación. Sin embargo, le dio al Congreso hasta el mes de marzo para proponer una enmienda legislativa. Los demócratas quieren que la enmienda forme parte de un presupuesto que debe ser aprobado a más tardar el 19 de enero para que el gobierno siga funcionando. Todos estamos trabajando en un plan para desarrollar una reforma de inmigración que sea de provecho para los trabajadores y familias estadounidenses y brinde seguridad, dijo Trump durante la reunión del día de ayer, a la cual asistió un puñado de senadores republicanos. Horas más tarde, el mandatario publicó en Twitter: "Gracias a los grandiosos senadores republicanos que asistieron a nuestra reunión sobre la reforma de inmigración. Debemos construir el muro, frenar la inmigración ilegal, terminar con la migración en cadena y cancelar la lotería de visas. El actual sistema es inseguro e injusto para las increíbles personas de nuestro país. Es hora de un cambio". La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que el presidente invitó a un grupo bipartidista de senadores a la Casa Blanca para abordar los siguientes pasos sobre una reforma de inmigración responsable y para continuar con esa discusión. "Desearíamos tener un acuerdo donde tengamos al DACA, así como aquellas prioridades y principios que establecimos el año pasado", fue lo que agregó Sanders. Los republicanos y demócratas discrepan sobre cuál es la mejor forma de extender las protecciones para los jóvenes inmigrantes, mejor conocidos como Dreamers, basándose en las propuestas de la iniciativa de ley para el desarrollo, asistencia y educación para menores extranjeros. Los demócratas han presionado por un proyecto de ley específico o para que se incluyan protecciones a la deportación como parte de otra iniciativa de ley que deba ser aprobada de manera obligatoria. Y la tienda Macy's anuncia 5,000 despidos y el cierre de otras 11 tiendas. La cadena de grandes almacenes Macy's anunció nuevos detalles de su plan de reestructuración, que incluyen el despido de unos 5,000 trabajadores y el cierre de otras 11 tiendas. El cierre de las tiendas forma parte de un plan de reducción de costos que anunció en agosto del año pasado, 2016, y afectará en esta ocasión a 4 locales en California, 2 en Florida y otros 5 en los estados de Indiana, Michigan, Ohio, Vermont y Idaho. Con estas 11 tiendas clausuradas, ya son 81 las afectadas por los recortes, a los que los próximos meses se sumarán otras 19 a medida que vayan venciéndose sus respectivos contratos de alquiler, según indicó Macy's en un comunicado. La empresa con sede en Cincinnati anunció también nuevos recortes de personal como parte de su proceso de reorganización, que afectarán a unos 5,000 trabajadores, según confirmó su portavoz Blake Rosenberg. La compañía está tomando estas medidas dolorosas con la intención de seguir mejorando nuestra eficiencia organizativa y distribuyendo los recursos para apoyar nuestra estrategia de crecimiento, fue lo que añadió Macy's, que atraviesa desde hace tiempo una difícil situación económica por la dura competencia del comercio electrónico. Calcula que esos recortes se traducirán en un ahorro anual de unos $300 millones. Por otro lado, la cadena de grandes almacenes anunció que sus ventas durante la pasada temporada navideña entre noviembre y diciembre crecieron 1.1% con respecto a las mismas fechas del año anterior. Finalmente, Macy's indicó que prevé anunciar sus resultados financieros anuales el próximo 27 de febrero y, según sus últimos pronósticos, concluirá el ejercicio 2017 con un retroceso de sus ventas de entre el 2.4% y el 2.7%. Y en otra información, Sears y Kmart se preparan también para cerrar decenas de tiendas. No hay ninguna duda de que tiendas como Kmart y Sears han sido parte de la cultura de los norteamericanos por muchos años. Las decenas de establecimientos que se encuentran alrededor del país han hecho de estas tiendas el lugar perfecto para que los clientes compren todo lo que necesitan para su casa y, por supuesto, su familia. Pero los tiempos han cambiado y las tiendas que antes eran un símbolo en este país han ido desapareciendo. Lamentablemente, ahora le tocó el turno a estas dos, para las cuales el 2017 no fue un buen año. Como resultado de las pocas ventas, ambas compañías cerrarán muchos de sus establecimientos. Empezando este 12 de enero, Kmart cerrará las puertas de 64 tiendas, mientras que Sears cerrará unas 39 tiendas. El número de empleados que serán impactados no lo tienen disponible. La mayoría de estos trabajos son posiciones de medio tiempo, fue lo que dijo un representante de Sears. Vamos a tener la oportunidad de aplicar para otras posiciones en otras tiendas de Sears y Kmart. La mayoría de estas tiendas estarán cerradas para principios del mes de abril. Lamentablemente, Sears ha estado cerrando muchas más tiendas que otros establecimientos debido al poco rendimiento que tienen. Por lo mismo, la compañía está centrando sus esfuerzos de crecimiento en su plataforma digital, que según ellos es lo que los clientes prefieren. Y adelantan lanzamiento del libro sobre Trump. La casa editorial de un nuevo libro sobre el primer año de Donald Trump como presidente aparentemente no se siente intimidada por las exigencias de que no lo publique, al grado que adelantó la fecha de lanzamiento. En un comunicado, Henry Holt & Co. informó que adelantará 4 días la fecha de publicación de Fire and Fury, El Fuego y la Furia, al 5 de enero, porque tiene una demanda sin precedentes. Charles Harder, abogado de Trump, le envió una carta de desistimiento a Wolf y Steven Rubin, presidente y editor de Henry Holt, en la que exige se suspenda la publicación del libro y de extractos del mismo. Fire and Fury presenta una imagen despectiva de Trump, describiéndolo como un hombre infantil e indisciplinado que en realidad no quería llegar a la Casa Blanca. Wolf tuiteó: aquí vamos, usted puede adquirirlo y leerlo mañana, gracias, señor presidente. Y en otra información, hay algunos riesgos de beber el agua de moda. La nueva moda de agua cruda en Silicon Valley y los alrededores del Centro Tecnológico Mundial preocupan a los epidemiólogos, que han advertido sobre los riesgos de salud de consumir agua no filtrada. Según un reporte del New York Times, la demanda de agua bruta, agua que proviene directamente de las fuentes naturales y no ha pasado por ningún proceso de limpieza o tubería del Estado, ha disparado los precios. Las pequeñas empresas que embotellan sus productos no tratados han subido el precio de 36 $3.99 a más de $60 por una jarra de 2.5 galones. Tiene una dulzura vagamente suave, una agradable sensación de boca suave, nada que supere el perfil del sabor, fue lo que dijo el gerente de la tienda de San Francisco, Kevin Freeman, al diario. El agua no contiene aditivos como el flúor, que generalmente se agrega al agua del grifo para ayudar y prevenir las caries dental, pero los expertos advierten que la mayoría de las corrientes, los ríos y las aguas subterráneas contienen parásitos que pueden enfermar gravemente, exponiendo a esos estadounidenses a contraer enfermedades como el hepatitis y el norovirus. Y Estados Unidos sanciona a 5 entidades iraníes por su papel en el programa balístico. Estados Unidos anunció la imposición de sanciones contra 5 entidades iraníes por su supuesta participación en el desarrollo del programa de misiles balísticos del gobierno de Teherán, al que Washington acusa de apoyar a grupos terroristas. No dudaremos en denunciar la mala gestión económica del régimen y su desvío de recursos significativos para financiar amenazantes sistemas de misiles a expensas de sus ciudadanos, fue lo que señaló el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a través de un comunicado divulgado el día de ayer. La sanción contra las empresas Shahid Qasari, Shahid Sinikani, Shahid Mogandam y Shahid Sustari y el centro de investigaciones Shahid Islami, todas ellas vinculadas al grupo industrial Shahid Bakeri, establece el bloqueo de todos sus activos que puedan estar bajo jurisdicción estadounidense. Y Corea del Norte acepta reunirse con el Corea del Sur el próximo 9 de enero. Corea del Norte aceptó hoy reunirse con autoridades del sur el próximo 9 de enero para tratar la posible participación de atletas norcoreanos en los Jeju de invierno de Pyongyang, según informó la agencia Yonhap. Las dos Coreas, que técnicamente se mantienen en guerra desde hace más de 65 años, no celebran un encuentro de alto nivel de este tipo desde finales del 2015. El líder norcoreano Kim Jong-un expresó en su mensaje de Año Nuevo su deseo de acercamiento con el del sur y de sus atletas, que sus atletas participen en Pyeongchang tras un 2017 marcado por las continuas pruebas de armas de su régimen y los desencuentros dialécticos con Estados Unidos. Y Nueva York declara el estado de emergencia ante la llegada del ciclón Bomba. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia en varias zonas del estado, incluida la ciudad de Nueva York, ante la fuerte tormenta que se registra desde primeras horas del día de ayer. No es una tormenta de nieve normal, es una tormenta de nieve más vientos de gran velocidad que crean una situación grave, afirmó Cuomo en una rueda de prensa para dar información actualizada del temporal. Hasta ahora la ola de frío ártico que ha descendido hasta la categoría de ciclón bomba ha provocado la muerte de 12 personas en la última semana. El estado de emergencia afecta a toda la región del sur del estado, que incluye la ciudad de Nueva York y la zona de Long Island, y permite a las autoridades, entre otras cosas, adoptar decisiones que se antepongan a las de las administraciones locales. También otorga al estado poderes especiales para luchar contra el temporal, sin necesidad de recurrir a aprobación legislativa, y contratar directamente recursos o equipos que sean necesarios por la emergencia meteorológica. Y en información deportiva, el Barcelona aumenta su oferta por Coutinho a nada más ni nada menos que 192 millones de dólares. Bueno, millones, no sé de qué todavía, pero según el medio británico The Times, el Barcelona ha hecho un último intento de fichar a Philippe Coutinho después de un verano en el que se consiguió el sí del jugador, pero no el del club inglés. Los azulgrana están en este mercado invernal quemando los últimos cartuchos por el medio punta. En este contexto y teniendo en cuenta que Liverpool ya acepta negociar con el Barcelona, el conjunto catalán ha ofrecido 160 millones de euros, 192 millones de dólares. Entonces sí, eran dólares por Coutinho, repartidos en 120 fijos más 40 variables, 144 millones de dólares fijos más 48 millones de dólares variables. Una propuesta que desde Anfield se podría ver con los buenos ojos. Además, al parecer, el Barcelona ha cambiado los requisitos de los 48 millones variables a objetivos más asequibles de cumplir, no como que Coutinho gane el Balón de Oro, motivo que agrada al club inglés. El brasileño pidió a Liverpool el transfer request el verano pasado y desde Barça no olvidan el gesto, por lo que siguen intentando ficharlo para ponerle la guinda a un gran proyecto que está cuajando a la perfección con Ernesto Valverde. Y Vergara cambia el discurso y ahora aboga porque Alanis cumpla sus sueños. A través de Twitter, el dueño de Chivas y el grupo OmniLife, Jorge Vergara, mostró su apoyo hacia el defensor Oswaldo Alanis luego de que de toda la discusión que se generó sobre su contrato con Chivas y la situación en la que se encuentra sin poder jugar con el rebaño dirigido por Matías Almeida, sin poder salir de la institución hasta dentro de 6 meses y sin poder contratarse con ningún equipo de la Liga MX gracias al llamado Pacto de Caballeros. Llama la atención el discurso de Vergara debido a que él mismo dijo días antes que el jugador no tenía cabida en su equipo y con ello dio fuerza a José Luis Higuera para poner al jugador en una encrucijada que pronto fue tema de conversación en muchos medios y prioridad para la naciente Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, cuyos integrantes de inmediato tomaron un posicionamiento sobre este particular. Lo que es un hecho es que dicho apoyo, que solo fue mediático, no cambió nada la situación de Alanis, quien fue reintegrado al equipo en respuesta a la presión, pero sin ser contemplado más por Almeida, quien siguió órdenes del mismo Vergara, sin firmar extensión alguna de contrato y sin poder moverse de Verde Valle en busca de nuevos horizontes en año mundialista. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Todos los miércoles tienes una cita muy especial, lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mis sentidos, porque yo presiento que llevas contigo algo que es muy mío. Tienes algo extraño en esa mirada, que noche tras noche intento adivinar. Tú eres el motivo por el que yo vivo, yo doy lo que tengo por estar contigo. Vida mía, me desangro lentamente si no estás, porque presiento que tú ya eres mía, porque la fuerza del destino te ha traído a mí, para que tu sonrisa ilumine así mis días. Para que esos ojos lindos como estrellas sean la luz de mi camino en las noches.

Aries. Aunque todo cambio le genere inseguridad, ya es el momento para que avance en su vida, no dude en arriesgarse. En el amor, refuerce el diálogo fluido con sus afectos, ellos necesitan su apoyo incondicional. En la riqueza, ejecute nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. En el bienestar, hoy necesitará hacer un balance interior de su alma, trate de recapacitar. Para el signo de Tauro, intenta desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y transmítaselos a sus vínculos cercanos, ellos sabrán acompañarlo. En el amor, no se involucre sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría perjudicarlo laboralmente. En la riqueza, esos amigos cercanos podrán ayudarlo a concretar esos objetivos pendientes. En el bienestar, restaure su buen humor y disfrute de la vida, será la mejor elección del día. Para el signo de Géminis, modifique esa exigencia que tiende a corregir los detalles sin importancia de las personas, será muy positivo para sus relaciones. En el amor, estará demasiado frío y distante con su alma gemela, trate de ser más considerado con él o con ella. En la riqueza, realice un balance que le refleje su verdadera economía, de lo contrario, luego lo lamentará. En el bienestar, contrólese, hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Para el signo de Cáncer, nunca se olvide del pasado, solo tome distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan su buen ánimo. En el amor, decídase y elija este día para pasar en compañía de sus hijos o sobrinos. En la riqueza, exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. En el bienestar, descarte los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y no lo dejan actuar con claridad. Para el signo de Leo, la luna en su signo le hará recuperar su propia energía, podrá ganar confianza y seguir avanzando en cada uno de los proyectos. En el amor, hoy seguramente deba visitar a un familiar que necesita de su ayuda, no dude y vaya. En la riqueza, coloque un freno a los movimientos financieros y trate de equilibrar la economía. En el bienestar, es una jornada oportuna para realizarse un chequeo médico y ver el estado de su salud. Para el signo de Virgo, será de suma importancia que empiece a moderar sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental con su vida. En el amor, comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que está un poco alejado de la misma. En la riqueza, llegará a un acuerdo con su socio, ambos conseguirán un buen equilibrio. En el bienestar, deberá cuidar y manejar sus impulsos, evite tomar cualquier decisión en este día. Para el signo de Libra, deje de ser tan obstinado, vea más allá de lo que su manía le permite, pronto se dará cuenta de que estaba equivocado. En el amor, no apresure los tiempos con su pareja, de a poco se va a ir sembrando el amor entre ambos. En la riqueza, será el momento ideal para dar el impulso final y avanzar en los negocios estancados. En el bienestar, es una etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Para el signo de Escorpión, deje de presionarse, el tiempo actuará a su favor. En esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba. En el amor, algunos conflictos familiares podrían amargarle el día, mire hacia otro lado. En la riqueza, será una jornada muy productiva, trabaje duro y conseguirá lo que quiere. En el bienestar, encuentre nuevos horizontes, realice ese viaje que postergó desde hace tiempo. Para el signo de Sagitario, sería bueno que no empecine y escuche a su entorno. De esta forma, aprenderá de los demás y podrá cambiar su punto de vista. En el amor, cuidado, el rencor no dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. En la riqueza, no permita que los contratiempos domésticos lo entorpezcan su rendimiento laboral. En el bienestar, contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Para el signo de Capricornio, aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, a veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior. En el amor, sea menos realista e individualista en el amor, escuche a su corazón. En la riqueza, finalmente logrará sus proyectos con éxito, ya que pudo esquivar cada uno de los obstáculos. En el bienestar, alcanzará la armonía que tanto buscaba, empiece a disfrutar de los placeres de la vida. Para el signo de Acuario, En esta jornada deberá dedicarla a aprender de las experiencias que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido. En el amor, busque la persona indicada. Ya es tiempo de amar y de cuidar al otro. En la riqueza, no desespere. Si no tiene un buen trabajo, pronto lo conseguirá. En el bienestar, entréguese a la energía espiritual. Tiempo oportuno para un encuentro con su alma. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo. Es momento de conocer gente nueva y cambiar su entorno. En el amor tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera. En la riqueza, no se demore y avance en esos proyectos laborales, evite detenerse. En el bienestar, entréguese a las manos de un buen masajista que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Nueve de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y te tengo una noticia de fuera de lo común, de tecnología, un poco más que tecnología, es científica. Ya que se trata de un estudio que realizaron y en el que informan como conclusión que beber alcohol causa cáncer y daños irreversibles a tu ADN. Así como lo acabas de escuchar, los supuestos beneficios del alcohol son cero y sus efectos perjudiciales. Por ejemplo, puede causar el cáncer y el daño al ADN de tus células madres. Y así lo prueba el último estudio que fue realizado en ratones, que en realidad no hace más que ratificar la relación entre el alcohol y el cáncer. Esta relación ya ha sido probada en varias ocasiones. La Asociación Española contra el Cáncer incluso advierte de ello en su página web, aunque hasta ahora no se sabía de las consecuencias de beber alcohol en las células madre, que son las encargadas, entre otras cosas, de generar nuevos tejidos para reparar los que se destruyen. Al parecer, como han demostrado los investigadores de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, beber alcohol de forma regular, escuchen muy bien para todos los que les gusta estar bebiendo alcohol los fines de semana o entre semana, o incluso puntual, erosiona la defensa de las células, particularmente los dos tipos de enzima que las defienden de las agresiones externas. Y una vez que han sido desactivadas, el alcohol ataca el ADN hasta destruir la célula. Es un resumen breve de todas las conclusiones del estudio, pero sirve para ilustrar la forma de actuar del alcohol en el organismo, un daño irreversible que puede llegar a impedir la recuperación de algunas lesiones o incluso la producción de sangre, pues para ambas cosas hace falta un flujo constante de células madre. Además, también puede aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, y el mejor ejemplo que fue citado por The Guardian es el de ciertas poblaciones asiáticas que carecen de una de las dos mencionadas enzimas defensivas, y entre estas personas se produce prevalencia del cáncer de esófago. El responsable de todo esto es un metabolito llamado acetaldehído, muy presente en el etanol. Casi igual de importante que la gran conclusión alcanzada por este estudio es el hecho de constatar que los daños se producen desde que se bebe la primera gota de alcohol, y eso significa que no hay consumo seguro ni saludable, y que desde la primera copita obviamente estás dañando de forma irreversible a tu cuerpo. Y bueno, pues espero que hayan entendido lo que nos dice toda esta noticia. La verdad es que pues queda lógico, ¿no? Cuando te dice que estás dañando tus células y que llegas una vez pues a destruirla, y la célula pues produce ciertas enzimas que son las que nos ayudan a protegernos de ciertas enfermedades. Si tú ya estás enfermo de algo, lo único que hace es atacarte más, pues la enfermedad que sigue avanzando. Entonces, para todas las personas que les gusta pues el alcohol, tengan presente, ¿no?, el daño que están ocasionando a su organismo y a su salud, y de esta manera tal vez pues la van a pensar dos que tres veces, ¿no?, cada vez que se quieran tomar una copa de alcohol, de cerveza o de lo que sea. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigue sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

la luz de Dios en mi corazón, voy a aceptar a los ángeles. Y cada vez que tú lo aceptes, pues vas a ver un cambio en tu vida y el mundo en general lo va a sentir agradecimiento. Tal vez es cuando nos llegan esos pequeños momentos o esos pequeños instantes de paz o de alegría que no sabemos por qué vienen, ¿no? Y llegamos a interpretarlo rápidamente porque dices tú, bueno, ahorita estoy feliz, estoy contento porque me puedo imaginar ciertas cosas bonitas, ¿no? No, esa paz y esa felicidad, esa alegría viene obviamente de tu inocencia, viene de todo lo que dejas ir por un momento y te enfocas en el instante presente, te enfocas en vivir tu vida, no en escuchar pensamientos que te causan sentimientos que te quitan la paz. Entonces, pues recuerden el día de hoy, sean agradecidos con Dios, acepten el milagro que están con ustedes y que pueden dar a los demás. ¿Y por qué? Porque ya han llegado, por fin han llegado y se han quedado con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 207, nuevamente como es el sexto repaso, se repiten pues las ideas principales. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El repaso del día de hoy es la lección 187. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Recuerden esta frase y esto nos va a regresar a la lección del día de hoy, bueno, al apartado del día de hoy, ¿no? Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Si hay algo ahorita que no puedas, que dices tú, no puedo bendecir a cierta persona, imagínate que esa persona está a tu cuidado, como un hijo o como alguien que tú tienes que guiar. Si lo ves de esa manera, vas a poder bendecirla. ¿Por qué? Porque sabes que de ti depende su crecimiento, porque de ti depende que esa persona se sienta pues pleno, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona a la que tú estás cuidando es a ti mismo, no es a lo que estás viendo, sino a ti mismo. Entonces recuerda, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. Nuevamente se lo repito, la bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón donde Él mora. No necesito más que dirigirme a Él y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. Y bueno, también recuerden repetir, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y cada hora repítanlo si pueden. Y la lección, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. Cada vez que ves algo que no te gusta, bendigo al mundo, o bendigo a esa persona, o bendigo esta situación, o bendigo este pensamiento, porque me bendigo a mí mismo. Es lo que ustedes tienen que repetir. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Estuvo corto y pues nos deja pues para que nos pongamos a meditar un poquito, ¿no? Y ser agradecidos con la vida, con Dios, con todo lo que tiene. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Conocí.

o también falta de vitaminas en las personas, que pueden ser los responsables de que el proceso de formación de la cicatrización no se realice correctamente, o es un, o en dado caso, ¿no?, que tarde mucho en cicatrizar. Entonces, para eso es muy importante que nosotros tengamos pues vitamina A, vitamina C y el zinc como materia prima para poder lograr el colágeno, que es lo que necesita el organismo para que efectúe la cicatrización. Yo te traje un juguito que te va a ayudar a, pues, con la cicatrización, pero también tú, si tienes estos ingredientes que yo te voy a dar, esto es verduras y frutas, lo puedes agregar a tu alimentación, sobre todo si tienes alguna cirugía, para que puedas tener una cicatrización rápida. Por ejemplo, ¿qué es lo que puedes ingerir? Puedes ingerir zanahorias, kiwis, repollos, col, frutos cítricos como la naranja, como la toronja, como la mandarina, como los limones, la papaya. La papaya yo se la super recomiendo, yo lo he visto con mi familia que han tenido cirugías y comen la papaya y la cicatriz pues se hace muy rápido y queda bonita, ¿no? O sea, no te hace la costra o cosas raras, ¿no? Entonces, con la pura papaya yo ya se la super recomiendo, pero si también tienen pues todos estos ingredientes que yo les di o no les gusta la papaya, pues pueden reemplazarlo, ¿no?, con todo lo que les he mencionado. También el mango, la guayaba, también te va a ayudar. Y bueno, ahora sí te voy a dar la receta. ¿Cuál es la receta? Necesitas medio vaso con jugo de naranja natural. Hay que comprar las naranjas y exprimirlas, obtener el medio vaso con jugo de naranja. También necesitas un cuarto de taza con piña en trozos. También tiene que ser natural, no se vayan a comprar la piña en lata. Hay que tener pues todo natural, todo fresco. Y también media taza de yogurt descremado. Esos son los ingredientes que van a necesitar. Van a agregar pues... van a mezclar los tres ingredientes en una licuadora, lo van a mezclar hasta obtener una mezcla homogénea, o lo licúan por 2 o 3 minutos y va a quedar un poquito espumoso el jugo. Se debe de beber de inmediato y se recomienda que tomes un vaso a diario para facilitar la cicatrización. Así de sencilla está esta receta, aparte está deliciosa, háganla, prepárenla y pues ya después ustedes verán los cambios. Si tienen alguna cicatriz que no les ha querido cerrar, pues es ideal para que lo tomen este juguito. Y bueno, ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Hijos. Hijos. Cuenta la historia acerca de dos mujeres que llegaron a la fuente por fresca agua. Se acercó al lugar una tercera mujer, y también al lugar llegó un anciano que aprovechó lo apacible del sitio para sentarse a descansar. Valde va, valde viene, mientras tanto las mujeres charlaban entre sí. Mi hijo es un joven ágil y fuerte como un roble, dijo una. El mío, replicó la otra, tiene una voz maravillosa. No hay quien lo iguale en el canto. La tercera mujer no decía nada. ¿Y tú? ¿No tienes nada para contar? Yo también tengo un hijo. Es un chico como todos los chicos.

10 de la mañana en punto, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes, fin de semana. Les deseo que tengan un excelente día de los Santos Reyes el día de mañana. Si van a comer rosca, tomen sus fotografías, envíenlas si quieren y nosotros las publicaremos en la página de la radio. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com y a través de Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio, y por ahí nos pueden enviar por inbox sus fotos y así las publicaremos en la página de Face. Así que pues pónganse ahí con el niño Dios a ver a quién le sale, quién le tocan los tamales, y pues veremos a ver qué pasa, ¿no? Ahí les informaré el día lunes a quién les toca, a quién nos tocó el niño Dios. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.